sin dar detalle. Mi nombre pesa, no hay manera de que falle. No busquen que contra el piso lo retraye. Les tumbe la movie esa que tiene de que son calles. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. Gracias a nosotros se quedó sin capa Superman. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. A nosotros se quedó sin capa Superman. Aquí las moñas son exóticas, las putas son exóticas. La corta negro mate, le llamo la perra gótica. La funda no cabe en la wallet, que cosa estrambótica. Y la cuenta se me frisa por tanto que se deposita. No te afanes que yo ando con todos mis manes. Tenemos los palos encima, parecemos talibanes. Vamos a convertirte en comida para los caimanes. Tengo un corillo de nazi, ninguno son alemanes. Nego, tu puta este bicho se pasa mamándolo. Yo parezco piloto encima de ella aterrizándolo. Pasa el tiempo y yo sigo aquí educándolo. Estas putas musicales que el culo se pasan dándolo. Desde que salgo el escándalo estoy formándolo. Mi barrio de Santurce por siempre representando. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. Gracias a nosotros se quedó sin capa Superman. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. Gracias a nosotros se quedó sin capa Superman. Si no es Canán, salimos en el Aventador. Yo luzco bien, no me hace falta vestir de diseñador. Donde quiera que llego se siente el calor. El palo alumbra y con dos puntas pide bendición el sol. Tengo este juego a mi favor, cabrón, hágame el favor. Siempre activo en la defensa, aquí ni Messi metió un gol. Mucho más que Panadol, va a hacer falta pa' tu dolor. Mis hijos son ricos de cuna, papá fue su Powerball. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. Gracias a nosotros se quedó sin capa Superman. Ahí salimos en Canán, a la carretera van. Una caravana en rifle y todos van en una van. Aquí todos los palos llegan directo de Afganistán. Gracias a nosotros se quedó sin capa Superman. Entonces, tú supiste Austin Baby, JHBT Cribas, Extra Professor, It's the Flow Factory. Yeah, OMI, step it up, motherfuckers.